6. Por la senda del río. En la ladera que recorre la senda según desciende hacia el río, crece espeso el monte bajo. Aulagas, lentiscos, cornicabras, romeros, tomillos. Es esta ladera toda solana, donde el sol a caer las tardes, da de frente y con fuerza. Y aunque la mayoría de las plantas que por aquí viven, florecen en primavera, los romeros siempre echan sus flores mucho antes. La floración de los romeros, en las montañas que rodean a Granada, siempre se da a partir del mes de enero. Incluso aunque el tiempo vega frío y las tierras no sean solana. Pero en la solana de la senda por la que avanza, los romeros echan sus flores en cualquier época del año. Muchas veces en otoño y antes de la Navidad. Y también las han hecho este año. Por eso, según recorre la senda en busca del río, se tropieza con una mata y otra de romeros engalanados de pequeñas flores color violeta. Empapadas de lluvia y, en casi todas estas florecillas, transparentes gotas colgadas. La niebla que por aquí ha ido moviéndose, al rozar las ramas de las plantas, se ha quedado engarzada en forma de perlas líquidas. Roza, según avanza, las ramas de estos arbustos y los acaricia con sus manos. Y, en algún momento, corta pequeños tallos, le sacude las gotas de agua y se los acerca a la cara. Con la intención de oler las flores y con la intención de revivir los recuerdos. Porque sabe que ella, cuando en aquellos días estuvo por aquí, acarició con sus ojos, manos y cara, las delicadas flores de estos y otros romeros. Y, alguna vez que otra, decía: es como si un jardinero muy importante y bueno, con amor estuviera cuidando todos estos campos. Me gustan mucho los paisajes de las montañas de Granada. Y esto a él le llenaba de gozo sincero. Cuando la senda termina de atravesar la espesura de los romeros, se asoma un pequeño barranco y se aproxima un arroyuelo. Es un cauce menor que nace, 2 kilómetros más arriba, en la cañada de los álamos y desciende por entre espesura de fresnos, algunos arces, muchos robles y estrechos tajos rocosos. Por eso el arroyuelo está plagado de cascadas y de azules charcos, bordados con encajes de espumas blancas. Camina y viene mirando mientras en su mente se suceden las imágenes. Cruza la corriente del arroyuelo, se encuentra con la acequia y, unos metros más adelante, se tropieza con la vieja encina. Un ejemplar muy hermoso, de tronco retorcido y ramas abiertas que clava sus raíces justo en las tierras que van sujetando la acequia. Y aquí mismo, la torrentera, ofrece como un pequeño balcón hacia las tierras por donde crecen los olivos. La acequia va directamente a estas tierras para regarlas con su agua. Se para, mira y, aunque el frío es intenso y las nubes revolotean por las laderas al otro lado del río, por donde el cortijo de la viña y el cerro de la ermita, le apetece quedarse aquí un momento. En una pequeña piedra, al borde mismo de la acequia y frente al río y las tierras de los olivos, se sienta. Mira despacio y, al otro lado del río, descubre la senda atravesando el bosque de los robles. Algo más arriba se ve la cascada del Belém, el arroyo que baja desde el manantial del balneario y las tierras sembradas de almendros, naranjos y nogueras del cortijo de la viña. Y recuerda cuando, en tiempo atrás no muy lejano aunque ya parece que fue hace una eternidad, se venía a este mismo sitio a esperarla. En esta misma piedra se sentaba, frente siempre al río y a las laderas al otro lado, y, con sus ojos clavados en el cortijo de la viña, por encima de los acantilados de la gruta azul y por debajo del cerro de la ermita, se quedaba quieto horas y horas, esperando verla asomar por el camino que, por entre los granados y las huertas, llega desde Granada. Como si solo verla, aunque fuera desde tan lejos, el alma y corazón se le llenara de vida. Y, en alguna ocasión, cuando la niña con su caballo y el borriquillo color plata, jugaba y pastaban cerca, la pequeña se le acercaba y le preguntaba, ¿por qué miras con tanto interés y deseas con tanta fuerza que aparezca? Y él le respondía, con solo su presencia ha transformado todos estos paisajes. Por eso cuando aparece, cuando llega, se ilumina todo por aquí. Mi corazón ha gustado la fina belleza y luz que irradia y es como si ahora la necesitara para seguir viviendo. Y la niña siempre se quedaba junto a él, intentando comprender y, al mismo tiempo, apoyándolo. Ella, tan pequeña aún, no llegaba a comprender la necesidad del corazón del amigo, pero su intuición le empujaba a darle cariño. Alguna vez, alguna tarde o mañana, desde la piedra al borde de la acequia, se veía a la madre entrar y salir del cortijo. Ocupada ella en sus cosas y pendiente de su niña. Por eso, desde la puerta del cortijo, la madre se venía para el balcón que se abre hacia los acantilados de la gruta azul y miraba despacio para descubrir por dónde andaba su niña. Pendiente él también de estos movimientos de la madre, le decía a la niña que tenía a su lado. ¿Ves? De igual modo que la madre te lleva en su corazón y se preocupa en saber por dónde andas y qué haces, así mi corazón tiene necesidad de ella. Y la chiquilla reflexionaba. Sí, yo lo quiero entender porque también como tú sé que es buena, muy buena. Por eso a veces me pregunto. Cuando se vaya, se olvidará por completo de nosotros y de todo lo que por aquí le hemos ofrecido. Ella, como tantas otras personas, puede llegar a creer que allí donde esté, encontrará la dicha plena y no será así. ¿Por qué no? Su corazón, como el tuyo y el mío, también tiene necesidad de lo excelso, de la realidad profunda y bella que hay más allá de la materia. Guardaba silencio la niña y al rato volvía a preguntar. Yo sé que tú siempre la has querido enseñar y llevar hacia esa realidad que dices y por eso pienso que debe ser grande y bella. ¿Pero crees que nuestra amiga lo siente así? Seguramente número. Más, en la vida, siempre hay que ser sinceros. Es necesario descubrir a los demás y ofrecer con claridad el mundo que llevamos dentro. La sinceridad de nuestros actos para con ella es lo mejor que podemos enseñarle y darle. Mientras rememora los recuerdos desde la piedra donde se ha sentado frente al río, el alma se le llena de nostalgia. Sabe bien que nada puede hacer para que vuelva al presente lo que ya fue. Y también tiene claro que muy poco puede hacer para que el presente sea como sueña. Pero, aun sintiéndose pobre y como en desamparo, tiene conciencia de su capacidad para dejar escrito cuánto vive. Por eso, de su mochila, saca un cuaderno, coge el bolígrafo que guarda en el bolsillo del pantalón y se pone a escribir el siguiente poema.